Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 28 de marzo. Del 17 al 22 de abril en Ubrique se celebra La Ciencia Nos Lleva de Calle, una feria científica con propuestas interactivas de divulgación para toda la familia, en la que se van a dar cita una treintena de investigadores e investigadoras del CSIC, convirtiendo a nuestra localidad en referente nacional. La iniciativa se organiza en Ubrique a través del proyecto de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Cidaciencia, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ayuntamiento de Ubrique. La programación incluye la celebración de los talleres Saborear un buen aceite y las piezas del puzzle en la biología del desarrollo. Las conferencias Contar la contaminación lumínica, Drosófila, la mosca que ayuda a entender nuestras enfermedades y qué son y para qué sirven las células madre. También se va a ofrecer el cuentacuentos El Bosque Interminable, se realizará una visita al Parque Nacional de Doñana y se podrán visitar las exposiciones Excreta y Las Costas desde el Espacio, una mirada científica a través de las imágenes de los satélites Sentinel 2. Además, los días 21 y 22 de abril se instalará la feria en el Parque Rafael Alberti con talleres sobre el chocolate, los bancos de semilla, el cambio climático, el magnetismo, la escritura árabe, los ultraprocesados y juegos matemáticos. En el acto de presentación de esta feria científica, que ha tenido lugar esta mañana en el Parque Rafael Alberti, han participado la alcaldesa Isabel Gómez, el primer teniente de alcaldesa Manuel Ángel Chacón y la coordinadora de Ciudad Ciencia, Carmen Guerrero. Una semana de la ciencia en la calle en el municipio de Ubrique. El CSIC, después de 10 años con el proyecto Ciudad Ciencia, donde tuvimos la oportunidad de hace unos meses, ¿no?, de representar en nombre de Ubrique a los municipios integrados dentro del proyecto Ciudad Ciencia, celebrábamos el décimo aniversario de esta iniciativa y a raíz de esto, bueno, pues hemos intensificado contactos y desde Madrid nos comunicaban, no hace muchas fechas, que Ubrique estaba planteándose como sede de una feria a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, para llevar la ciencia a la calle. Esta iniciativa, ahora Carmen entrará más en detalle de fechas, actividades y demás, pero bueno, yo creo que tiene la suficiente relevancia e importancia para que estemos orgullosos dentro del municipio de Ubrique. Estábamos hablando de hacerlo extensible a la Sierra de Cádiz, ya ayer tuve oportunidad de adelantarle algo también al presidente de la Mancomunidad. Vincularlo con proyectos comarcales como el tema de Starlight de los cielos, con iniciativas propias que se van a hacer dentro de la Semana de la Ciencia en la Calle. Y bueno, yo creo que cuando tengamos por aquí los más de 30 investigadores, dinamizadores, investigadoras, monitoras de todas partes del territorio nacional, fundamentalmente, me decía, y de Andalucía y de Madrid, para más de 10 actividades que se van a celebrar en la primera parte de la semana y al finalizar la semana la feria de la... Vamos a celebrar un nuevo evento aquí del 17 al 22 de abril que se llama La Ciencia Nos Lleva de Calle, que es una propuesta para todos los públicos donde vamos a acoger a una decena más o menos de actividades y un colofón muy especial que vamos a celebrar aquí en este parque y que ahora os contaré. Pues queríamos hacer algo especial, ¿no? Algo que todavía ampliase más esa intención nuestra de estar en la calle, de que la ciencia, que forma parte de nuestro día a día, pues sea comprendida, analizada, debatida y, por qué no, aprendida con diversión y de una forma lúdica por toda la ciudadanía. Y por eso este evento que hacemos aquí. Y como decía Manu, pues sí, hemos movilizado a más de 30 personas que vienen de centros de Sevilla, como el Instituto de la Grasa o el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. También vienen de Granada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Escuela de Estudios Árabes. Y vienen también personal de Madrid, de diversos institutos. Pues también con la idea de mostrar la ciencia que se hace cerca de este municipio, ¿no? Y bueno, con la ayuda del Ayuntamiento hemos preparado un programa bastante amplio en cuanto a temática y a formato. Nos acompañan estos dispositivos informativos que van a estar también por el municipio, en los lugares donde se celebren las actividades. También como, bueno, como una forma de expresar que la ciencia y la tecnología, como decía, están en nuestro día a día y están también en la calle. También por eso el nombre de La Ciencia Nos Lleva de Calle, ¿no? De este evento. Así que bueno, vamos a tener actividades en los centros educativos, vamos a estar también en el CEPER 7 Villa, vamos a estar en las instalaciones deportivas. En este parque Rafael Alberti tendremos el colofón de la semana con una feria de ciencia con propuestas interactivas para todos los públicos. Por la mañana el viernes irán los centros educativos y por la tarde el viernes y el sábado será abierta para toda la familia. Así que bueno, también vamos a tener exposiciones, vamos a tener charlas sobre contaminación lumínica en el yacimiento de Ocuri. Además, el Ayuntamiento de Ocuri está muy metido en ese tema, ¿no?, de cuidar la contaminación lumínica, que no exista. Sobre biología del desarrollo, va a haber gente del Museo de Ciencias Naturales. Y luego el día de la feria, los dos días de la feria, pues vamos a tener a gente que nos cuente la importancia de los bancos de semillas. Nos vamos a ir de turismo por el magnetismo. Nos vamos a empapar un poco de qué nos dicen las etiquetas de los alimentos y cómo tenemos que consumir, o la cantidad de ultraprocesados que deberíamos o no consumir, alimentos ultraprocesados. Vamos a aprender cosas de matemáticas, las humanidades, que también son ciencias, van a estar presentes a través de la Escuela de Estudios Árabes. Bueno, en fin, yo creo que la oferta es bastante variada para todos los públicos. Aquí tenéis unas tarjetitas que vamos a repartir por todo el municipio, y con el código QR que está aquí está toda la programación ya anunciada, así que yo animo a que la consultéis, a que la difundáis, a que viváis la ciencia con la pasión que la viven nuestros investigadores y nuestras investigadoras, porque la ciencia con vosotros y vosotras y en las calles de Ubrique es otra historia. Entonces vamos a ver si la celebramos y nos lo pasamos muy bien. Yo quería agradecer el trabajo que Manu como responsable político y a María Campos, nuestra arqueóloga, como responsable técnico de este programa, que teníamos muy claro que tenía que tener personas identificadas, responsables del mismo, para que pudiéramos aprovechar hasta el máximo todas estas líneas de divulgación de la ciencia. Y bueno, yo creo que después de escuchar a Manu y a Carmen, me queda, ¿no?, por transmitir la importancia al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que supone para los municipios como Ubrique, que tenemos una población de gran inquietud cultural y que asociamos directamente esa cultura con la ciencia como no puede ser de otra manera, pero en aspectos muy difíciles de comprender. Yo, bueno, y todos compartiremos, ¿no?, cuando hemos tenido nuestra época de estudiante, si el profesor o la profesora era capaz de llevártelo a un lenguaje accesible, que pudieras tener una comparativa práctica de lo que suponía, pues el conocimiento se queda ya para siempre entre nosotros sin gran esfuerzo. Y eso lo ha permitido esos científicos, esos investigadores e investigadoras que han estado viniendo a nuestra localidad durante todo este tiempo que formamos parte del programa, y ha sido con una aceptación muy importante por los distintos colectivos que han sido públicos, ¿no?, de esos talleres, esa forma divertida también de entender los porqués de las cosas. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. El candidato a la alcaldía del Partido Popular, Mario Casillas, ha sido el protagonista de este espacio, donde ha explicado cómo está conformando su candidatura para las elecciones municipales. Sobre todo estoy muy contento con la incorporaciones que está habiendo. Estoy muy contento cuando me siento a hablar con los posibles componentes del equipo que estamos preparando, sobre todo porque el corte que estoy buscando es muy similar al mío. Yo quiero a mi lado gente trabajadora, gente ilusionada, que se ilusione, gente que no le pese trabajar, gente que le dé igual que sea sábado, que sea lunes, que sea jueves, que eso es importante a la hora de trabajar por un pueblo. Y el corte que estoy haciendo sobre todo es la idea que tengo yo como equipo, porque he escuchado también, hombre, el candidato es el que manda, no, hombre. Sin un buen equipo no vamos a ningún lado. Aquí trabajamos todos para un camino, aquí trabajamos todos para el pueblo, y cuanto más seamos y más gente apostemos y más fuerza tengamos, mejor vamos a tener los resultados. Por lo tanto, en ese aspecto, pronto, creo que en unas dos semanitas podremos ya mismo ir enfocando más o menos las listas. De todas formas, ya hay algunas caras nuevas cerca de mí que se están dejando ver, porque quiero que también se vean, porque aquí no tenemos que esconder nada. Uh-huh. Y estamos preparados para que cualquiera pueda hablar de nosotros y que cualquiera nos pueda hablar. Entonces, más o menos el equipo que se está planteando, estoy bastante contento, y sobre todo, te repito otra vez, gente trabajadora, gente que ilusione, gente que tenga fuerza y gente que le guste trabajar por su pueblo. Yo cuando voy a un partido, como estábamos hablando antes, o voy a arreglar cualquier problema o vamos a solucionar algo, necesito gente de mi confianza. Entonces es importante que yo planifique ese equipo, además de tener en cuenta que la gente que estaba aquí, que ha trabajado durante muchos años, también pueden ser importantes en este equipo nuevo, porque las bases o muchos temas te pueden ayudar a seguir creciendo. Por lo tanto, estoy sacando lo bueno, y sé que hay gente muy muy muy muy positiva, hay gente que es muy productiva en el partido que me he encontrado, y también gente que es nueva, que viene con fuerza y ilusión. Por lo tanto, el equipo que estoy encontrando, o el equipo que estoy planteando, es la gente que estaba y la gente nueva que está llegando. Hombre, personas que han dado la cara y que han estado luchando tanto tiempo aquí por este partido, no puede llegar ahora mismo aquí y decir o abrirle la puerta y quitarlo. Yo creo que todo el mundo merece un premio por su trabajo. Tengo unos de acuerdo, no estén de acuerdo, pero creo que la decisión la tengo que tomar yo. Y yo a la gente que ha sacrificado mucho tiempo, mucho trabajo y la ilusión que le están poniendo, yo no puedo decirle abrirle la puerta. No por nada, sino porque es que son los primeros que se merecen estar al lado mía. Y claramente, pues, hablé con ellos, le decidí, o sea, he tenido unas conversaciones con ellos, y sinceramente, lo que estoy buscando también pueden ser perfectos para el equipo que estamos planteando. La gente un poco veterana, con la gente nueva que está llegando, también la fusión que se está haciendo es muy buena, también el contacto que se está haciendo es muy bueno, y lo que estoy viendo, sobre todo ahora mismo en el equipo, es la ilusión, la fuerza y las ganas que tenemos de empezar a trabajar para Ubrique. Mucha gente, sí, está viendo gente que no está metida en el ámbito de la política, pero yo muchas veces me pregunto si por ejemplo, por poner un marroquinero o un empresario, no hace una política, sí hace también política de su negocio, no es política de pueblo, está claro. Pero son personas también muy válidas, creo yo, ¿eh? Cuando nos dedicamos o nos dirigimos al político, que tiene que ser el político base, creo que también es muy importante saber o estar en la calle, que creo que es donde se van a ver los problemas, o estar todos los días con el problema delante. Entonces, para mí el político es el que te soluciona problemas, el político es el que te llega y te escucha, el político es el que mañana cuando te hace falta está al lado tuya. Por lo tanto, cuando me hablan de es que no es político, el marroquinero, si no es marroquinero y hostelero, también puede ser marroquinero. Hay que darle la oportunidad y ver que tiene ilusión y trabaja. Por lo tanto, cuando ahí discrepo un poquito cuando me dicen es que no es político. Es que el por ejemplo, en la hostelería, el camarero no es camarero. Vamos a verlo cómo trabaja. Hay que darle la oportunidad a todo el mundo y, sobre todo, escuchar a todo el mundo. Por lo tanto, no han tocado la política, pero, si yo son creo... Son caras nuevas. Si yo creo que están conmigo en el equipo es porque sé que son súper, súper viables, súper personas competentes y personas que pueden desempeñar un trabajo perfecto para el pueblo de Ubrique. Fecha fija no hay, vale. No hay, porque estoy terminando de perfilarla, más o menos la tengo controlada. Pero quiero un poco también verlos a ellos y darles también un poco de tiempo. No es bueno tampoco precipitar las presentaciones, sino creo que todo tiene su momento. Y creo que es importante también que se vean un poco en el grupo, que estén tranquilos. Porque aunque parezca que no, los nervios siempre es una cosa que traicionan al principio. Pero aquí estoy yo para ayudarles y para quitarles esos nervios y sobre todo que se sientan seguros. Y lo mejor creo que puedo tener o que voy a tener es que conmigo y yo con ellos estamos muy tranquilos, vamos a estar seguros y vamos a plantear o vamos a sacar las listas o los nombres en el momento adecuado. Yo creo que Manolo, hasta que no termine su legislatura o como concejal en la oposición, creo que está aquí, lo respeto totalmente porque creo que con él he tenido muchos momentos, hemos hablado mucho, hemos tenido muchas charlas, creo que para mí siempre han sido positivas. Y entonces yo lo respeto ahora mismo hasta el día que él finalice. Él tomó la decisión de apartarse de la política y, por lo tanto, hasta cuando lleguen las elecciones y veamos un poco cómo son los resultados y cómo veamos el pueblo, pues a raíz de ahí ya sí aparecerá mi nombre en todos los aspectos. Y Manolo, pues entonces sí será el momento de decirle que está aquí, está su casa, de que estamos aquí para siempre para escucharlo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de marzo. Dará comienzo a las 8 con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto segundo, autorización del festejo taurino suelta de reses bravas bajo la denominación Toro del Gallumbo. Moción relativa al permiso de maternidad y paternidad en familias monoparentales. Moción relativa al consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. Asuntos de urgencia. Actividad de control para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com, y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Y antes de finalizar, les informamos que el próximo sábado 1 de abril la Plaza de Toros de Ubrique acogerá la celebración de un festejo taurino, una novillada con picadores, donde se va a contar con la participación de los novilleros El Melli, Mario Sánchez y Javier Peregrino. Será a partir de las 5 de la tarde este próximo sábado con toros de Fermín Bórquez. Este año, como has dicho tú, celebramos la cuarta edición del circuito de novilladas de Andalucía. Ya hemos celebrado las dos primeras clasificatorias, una fue en Montoro, en Córdoba, y otra fue en Valverde del Camino, en Huelva. Y la tercera clasificatoria, como también has dicho tú muy bien, la celebramos en Ubrique. La terna la componen El Melli, que es de Sanlúcar de Barrameda, Javier López Peregrino, que es de La Frontera, que debuta con picadores el día 1 en el mismo festejo, y Mario Sánchez, natural de Ubrique, que también debuta en este circuito de novillas. Voy a tener una cita muy, muy especial y muy bonita de poder volver a torear otra vez en mi pueblo, y además de tener la oportunidad de volver a torear en el circuito de novilladas, que es una oportunidad para los novilleros muy importante. Bueno, la Fundación Toro de Lidia se fundó ya hace, bueno, en 2016, y a raíz de la pandemia se buscaron los formatos, sobre todo para ayudar a paliar esos, sobre todo, sectores taurinos que se vieron más perjudicados. Uno de ellos, desde la Fundación, se identificó que eran las novilladas picadas, y se desarrolló por ello la Liga Nacional de Novilladas. Dentro de esa Liga Nacional de Novilladas se desarrollan diversos circuitos distribuidos en las distintas comunidades autónomas de nuestro país, y sobre todo el circuito de Andalucía, que celebra este año ya su cuarta edición. Es yo también el más antiguo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.